El Morralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Muy bien, banda, ya estamos de vuelta con todos ustedes en esta tarde un poco lluviosa por esta zona de Amecameca. Y como se los habíamos prometido, tenemos otra entrevista más el día de hoy. Así que, carnal, por favor, ¿podrías presentarte? Claro, ¿qué tal? ¿Cómo está, audiencia? Yeah, aquí Padrino. Soy Marquinhos Brown, del grupo Padrino, y estamos muy contentos de estar al aire con ustedes y estar platicando un poco del disco y de todas las cosas que estamos haciendo. ¿La banda de dónde es? La banda, originalmente todos somos de varios lados, como que San Luis Potosí, Chiapas, Zacatecas y México DF. Ah, fíjate, entonces aparte como que es una fusión, ¿no? Sí, es una fusión muy, pues, de entidades y también creo que de los sonidos que todos vamos arrastrando, ¿no? De la cultura sonora que vamos acarreando durante la niñez. Y bueno, el grupo realmente se conoció en Estados Unidos en un internado. ¿Y toda esta fusión se ve reflejada dentro de su música, ya adentrándonos un poquito más? Pues creo que tiene varias cosas interesantes, porque es música que no solo habla de... Bueno, sí tenemos temas de amor, que es algo terriblemente fabuloso, pero lo abordamos de diferentes formas. Pero también tenemos temas muy importantes como la globalización, los infomerciales en la televisión, y también tenemos una canción que se llama Acapulco Sunset, que es muy buena y que habla de la falta de equidad entre fronteras, que a veces aquí en México llegan a las playas los turistas y son recibidos como grandes héroes, mientras que nuestros paisanos van a Estados Unidos y son recibidos a balazos, ¿no? Entonces, es como esa falta de equidad entre fronteras. Y Acapulco se habla todo de eso, ¿no? De los Spring, es un punto de vista de los Spring Breakers. Bueno, y eso sobre todo es una muy buena recomendación para toda la banda que se anime a conseguir este material, que ya también entramos en lo que es el material. Preséntanos tu material, carnal, que se oye bastante interesante. Pues el nombre del disco se llama Baile Consentido, y es una sola palabra, Baile Consentido, porque tiene como varios significados, como un baile que es tu favorito, tu consentido, o un baile con sentido, ¿no? O sea, que tiene ahí su definición y tiene un porqué. No, y sobre todo también porque dentro de este mismo encierra este sentido que se le puede dar más de un solo significado. ¿Y qué tan difícil fue para ustedes el poder escoger las rolas para este material? Pues ha pasado un proceso muy largo. Realmente nosotros nos formamos hace casi 4 años, y el proceso de grabación desde preproducción, que es escribir canciones, arreglar, hacer los arreglos para cuerdas, metales, fue un proceso muy largo. En realidad nosotros grabamos un total de 29 canciones. Al final solo nos quedamos con 12 canciones para el disco. No, pues sí que estuvo un poco dificilón. Y sobre todo, ¿ustedes cómo fue que escogieron el diseño del material? Lo que son las imágenes, todo este diseño. Bueno, pues el baterista Tabito es un cuate muy creativo que siempre le ha gustado esta onda del diseño y imágenes y arte conceptual. Entonces, él dijo que quería hacer algo muy, una identidad de Padrino, ¿no? Entonces, todo lo hicimos así como a la década de los años 50, utilizando los colores dorados y blancos. Y un poco elegantón ahí, con candelabros y, no sé, vinos tintos, cosas de esas. Pero todo el arte salió de él, ¿no? Y creo que le dio una muy buena imagen, porque respetó el sentir de Padrino, que es mucho dancing on the floor, muy buena vibra. Y llegamos a un concepto visual y a un concepto sonoro muy definido que nos ha encantado, ¿no? Y que toda la gente lo disfruta mucho. Eso sí es más que sorprendente, y aparte porque desde ahí están marcando un cierto estilo para ustedes y para la banda a la que se lo están presentando. Sí, a nosotros nos encanta, y de hecho hemos recibido muchos buenos comentarios al respecto, ¿no? Desde que hay avatares de cada uno de nosotros. Un avatar es como un monito ahí, chusco de nosotros, pero tiene su onda, ¿no? y eso ha tenido muy buenas respuestas, a la gente le ha gustado. De hecho, también recomendamos ahorita que si pueden meterse al MySpace que tenemos, que es Padrino Rocker, junto, Rocker con CK. Es myspace.com/Padrino Rocker. Ahí podrán escuchar varias de las canciones y ver muchas cosas de las giras. Bueno, y eso es muy importante también. ¿Y ustedes han planeado integrar a más elementos o no? ¿O con eso nada más? No, yo creo que sí estamos en un proceso muy muy importante de creación, porque realmente el disco lo empezamos a grabar Tavo Méndez y yo. Yo soy Marquiños, pero cada vez se ha ido agregando gente o participando gente. En el disco hay coros de Jimena Sariñana, hay coros de Carol Villagrán, hay coros de la banda Mink, Metales, de Los Amigos Invisibles. Entonces, se ha hecho como un cierto colectivo que ha sido pues fascinante y muy nutritivo para sacar un buen disco. Bueno, y eso suena bastante interesante. Nosotros ya estamos aquí con el ansia para poder escuchar algo de su material. Y también con esto, ¿ustedes han decidido en algún momento como que modificar su música para hacerla ya sea más acorde al público al que se están dirigiendo, o se han mantenido sobre la misma línea? No, yo creo que sí ha habido un cambio, como todas las cosas en... Si yo a lo mejor te pregunto ahorita cuáles eran tus planes hace 5 años, pues te puedo dar cuenta que han cambiado de alguna forma, ¿no? O se han seguido, has tenido que modificar, y es lo que pasa, la música también es algo vivo, ¿no? Y eso ha pasado no de una forma premeditada, sino más bien natural, que ha sido cambiada porque pues no solo es influencia de nosotros, sino también las personas que colaboran con nosotros nos pasan a dejar una pizca ahí de sabor. Y eso nos gusta, y eso va nutriendo y cada vez va complementando el sonido y se va unificando. Aparte que es como que la misma evolución de la banda, ¿no? Sí, exactamente. El vivir de la banda se va reflejando también en su música. ¿Y cómo fue que te dedicaste o decidiste dedicarte a la música? Pues es en mi caso fue algo de... Desde niño, yo me acuerdo una experiencia muy muy chistosa y chida, que a los 4 años a mí me regalaron un disco de una banda que se llama Opus, no sé si la recuerdas, que cantan Life is Life. Sí. Y ese era una banda de rock ochenterísima. Pero a mí ese disco me fascinaba y creo que así durante muchos años lo escuché a lo mejor una vez a la semana, ¿no? Era uno de mis discos favoritos. Y como... pues muy pequeño, realmente yo me di cuenta que la música era lo que a mí me gustaba. Entonces, desde muy chico empecé a estudiar pues guitarra clásica, luego estudié guitarra eléctrica, luego estudié ingeniería en audio, luego hice una maestría en composición y producción musical. Y pues he estado estudiando toda mi vida música. Y de hecho, a lo mejor a veces no se puede vivir tan bien de la música, y más bien la música vive de nosotros, ¿no? Pero eso es con todo gusto y obteniendo ganancias o dinero de la música o no, siempre estaría rodeado de ella, ¿no? Es una parte ahí esencial en mi vida. Y creo que eso es en lo personal, pero en la forma de grupo todos estamos muy vinculados con la música. Algunos son hijos de músicos, otros también han tocado desde muy chicos, ¿no? Entonces es un grupo muy... pues de alguna forma que respeta mucho la música, ama la música y como tal trata de sacar lo mejor de ella, ¿no? Y ofrecerlo mejor. No, y dentro de este planteamiento se refleja la preparación, que es muy recomendable, digo, para todas las bandas, sin lugar a duda. Claro, sí, sí, es súper importante estar preparados, porque a lo mejor yo no estoy en desacuerdo en la música lírica. Me parece ha habido grandes músicos que no han estudiado ni una sola nota, ¿no? Pero también es un gran recurso poder recurrir a cosas que a lo mejor no las pensabas y que a lo mejor no las podías ver escritas o no las podías ver en su matemática. No, y aparte porque es una base para ir renovando y meterle como que ciertos efectitos o otras cosas, que digo, sin lugar a duda, a lo largo del tiempo como que te lo vas aprendiendo, pero también son otras formas de poder realizarlo. Exactamente, yo no, para nada digo que los músicos que estudian son los mejores, ¿no? Se ha dado muchísimos casos del, bueno, de para mí, como que mis músicos favoritos a lo mejor no han estudiado, ¿no? Pero también hay grandes músicos y que pueden explotar mucho más lo que hacen, sabiendo bien lo que hacen, ¿no? Entonces, yo solo siento que es importante, que es una gran herramienta, que en momentos donde tú te puedes atorar por, en cuanto al feeling, pues a veces la teoría te puede sacar, ¿no?, de ese bache. Entonces, es importante saberlo y es una buena herramienta. Pero bueno, por acá también ya nos están indicando que se nos ha ido más que rápido el tiempo y nos tenemos que ir a nuestro primer corte, que en nuestro caso ya es el tercero, y por lo cual te invito a que continúes todavía con nosotros porque hay mucho de qué hablar y poco tiempo, lamentablemente. Ok, muy bien. Seguimos aquí en contacto. Un abrazo para todos allá. Ah, muchísimas gracias. Claro que sí, recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de cabina@lavoladora.net y los invitamos a visitar la página en la cual pueden escuchar todas estas entrevistas y más en www.lavoladora.net. Y bueno, continuando con lo que estábamos, carnal, ¿ustedes de qué creen que dependa el que una banda tenga éxito? Pues no hay una fórmula. Yo creo que todo el mundo, hasta los que están en las mejores posiciones en este momento, te pueden decir que no hay una fórmula y que nada es gratis, ¿no? Que realmente hay que lucharle. Son pocos los afortunados y bueno, es algo que ya no pasa, ¿no? Que llegue un AR y te contrate y te diga, tú tienes talento, te vamos a sacar tus discos y vamos a hacer todo por ti. Eso ya no pasa, ¿no? A lo mejor en la década de los 70, 80 pasó muchísimo, pero ahorita ya hemos cambiado y está llegando un momento que se me hace muy interesante, donde las bandas tienen que maquilar todo, ¿no? O sea, tienen que, desde sus propias ideas, y creo que estar a veces limitados te obliga a ti a ser más creativo, y eso es algo súper importante. Muchas veces grupos que ya tienen todo, escuchas discos que realmente dejan mucho que desear, porque la creatividad ha pasado a un segundo plano, ¿no? Cuando tienes que pensar en cómo hacer, no sé, tu merchandising, o cómo hacer tus giras, o cómo buscar dónde tocar, cómo buscar cómo maquilar, masterizar, o X cosa, pues te haces más creativo, y todo eso se refleja también en tu música. Entonces, se me hace un momento muy interesante para muchas bandas, porque realmente muchas empiezan, pero creo que una gran clave para que una banda tenga éxito es seguir, ¿no? Vemos muchas bandas buenas y malas empezando, pero muy pocas concluyendo, ¿no? Realmente creo que las bandas que llegan y que llevan su música al límite son las que pueden tener buenos resultados. Así es. Bueno, y yo retomo parte de lo que tú mencionabas, porque hubo quien sí me mencionó, y no solo uno, sino varios, de que pues a veces el no tener recursos sí te hace a utilizar la creatividad, ya sea para el disco o también para el video, por lo cual es lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Ustedes ya cómo lo han planeado, cómo lo han pensado un video? Pues de hecho tenemos un video que se ha realizado de una forma muy colectiva y muy muy muy interesante. Agustín Aldrete, que es un personajazo que anda aquí por la Ciudad de México, que ha estado en películas como Narnia, en La Noche del Pirata, en varias películas haciendo arte y haciendo preproducción de las películas. Ahorita está haciendo una serie que es como Lost, que es de Fox, y ha trabajado para muchos lados, ¿no? Ese cuate, pues lo conocimos en un Reden por una prima que tengo, que a este cuate le latía, y bueno, le comentamos toda la onda de cómo estaba Padrino, le gustó mucho una canción, me dijo, oye, quiero hacer un video de esto, ¿no? Entonces dije, pues sí, pero ¿cuánto varo se necesita? No somos así como, no podemos poner tanta lana, ¿no? Aunque quisiéramos, pero él dijo, no, mira, vamos a hacer algo muy sencillo, yo tengo, quiero escuchar sus ideas y y luego vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, un día nos juntamos y le dijimos, no, pues nosotros traemos una onda. En ese entonces traíamos una onda así como de... Acabábamos de ver la película de La Ciencia del Sueño de Michel Gondry, donde vienen unas animaciones de cartulina, y eso nos pareció bien chido. Y le dijimos, mira, queremos algo así, una animación muy sencilla que sería como kitsch, como una onda chafona pero con estilo. Y me dijo, mira, a mí eso me gusta, ¿por qué no hacemos unos robots? Entonces empezamos a debrayar todos, que fue algo muy, muy, entonces, muy chido. Y al final terminamos siendo nosotros los robots, ¿no? Así con cajas de cartón dorados y es una secuencia de stop motion. Y quedó bastante chido. De hecho, ahorita se está haciendo la edición y todo lo que es de postproducción de un video. El disco realmente no nos costó más que las comidas y pagar algunos lugares de locación, pero no fue un gasto tan grande. Realmente fueron, te puedo decir que a lo mejor nos gastamos 4,000 pesos, así, eso ya es echándole un poquito más, ¿no? Pero yo creo que 3,500 nos gastamos en el video. Y es un video que está, porque él mismo puso la cámara, él solo nos dijo que pusiéramos los cassettes y grabamos en un formato de cine, entonces fue bastante chido y nos salió regalado realmente. No, y sobre todo que son cosas que te va dejando la misma música, ¿no? Digo, dentro de este ámbito se viven cosas bastante chidas. Sí, la data sí es una experiencia muy super fregona que nos acordaremos de todo. El video es realmente chusco, pero es chusco y también muy interesante porque son robots que salen en la Ciudad de México, uno sale en las trajineras bailando con los mariachis, otro robot sale en el Zócalo haciéndose una limpia y otro sale comiéndose un elote en Coyoacán. Todavía no lo tenemos, pero ya estamos a punto, ¿no? De hecho estamos pensando, estamos a dos semanas de que salga el disco y que salga el video con él, ¿no? Entonces, supone que vamos a sacar el video tiene que estar listo la próxima semana y solo vamos a hacer una pequeña maquila para ver cómo quedó el resultado del disco con video, porque va a venir junto el disco y el video. Ahí está, ese es un motivo más para que la banda se anime a conseguirlo, ¿no? Sí, este Tabito se dedicó a hacer un arte que no solo fuera que el espectador estuviera viendo un librito con imágenes, sino hizo algo súper interesante que es como un libro de recortes donde tienes que recortar el libro y hacer como figuras. Y también para el libro del disco queríamos hacer eso, ¿no? Que fuera interactivo, que no solo lo vieras y que te quedaras sin tú crear algo, ¿no? Entonces, de esta forma, no obliga, pero motiva al espectador y al oyente a que haga algo con el libro del disco. Entonces está súper chido. Yo nunca he visto algo parecido en un libro y realmente no es nada caro, ¿no? Más bien fue mucho coco y mucha creatividad y creo que quedó excelente. Pues ahí está, esa es la recomendación para toda la banda, que lo consiga cada vez que salga. Digo, ya no está muy lejano, o al menos eso es lo que esperamos. Y esa es más que una buena recomendación, que principalmente, aparte de las tocadas, como que en qué otro lugar han pensado que esté. Pues estamos pensando que nos acaban de hablar de una distribuidora y estamos teniendo pláticas todavía con unas disqueras independientes para tener distribución en todos los mix-ups y están buenos. Pero eso no será muy pronto, ¿no? Si llega a pasar pronto, será dentro de un mes, pero no será como la presentación del disco, que es en 2 semanas. Entonces, de todos modos, yo creo que sí va a llegar a toda la República, pero no tenemos la fecha. Ahorita, si me preguntas de fecha, pues no te podría decir. Pero en la página, que es el myspace.com/padrinorocker, rocker con seca, padrino rocker, ahí pueden estar viendo los updates que estamos dando de giras, de conciertos, de nuevos blogs, porque tenemos un blog muy activo, y también de nuevas canciones que vamos subiendo, porque también estamos haciendo ahorita el compilado de Outside, Baile Consentido, son las canciones que se quedaron fuera. Entonces, pues, La idea es subirlas al blog para que las puedan descargar y pues que se queden con esa parte, ¿no?, de que no pudo salir en el disco. Así es. Bueno, y ya rápidamente, ¿cuáles han sido sus principales logros que han obtenido, ya sea a nivel banda o a nivel personal? Pues creo que es súper importante decir que Padrino ha sobrevivido a pesar de estos tiempos donde tener una banda de rock es difícil y a veces de mucho esfuerzo, ¿no? Y no solo sobrevivir, sino crear cosas muy chidas, cosas que sonarían a una banda con apoyo transnacional de una disquera. Eso a mí realmente me impacta, ¿no? Que una banda independiente de cuatro tipos puedan llegar a hacer música, arreglos y todo lo que se requiere de una forma profesional y súper creativa sin tener ese dinero, ¿no? O sea, sin tener esos recursos. Eso ha sido muy muy interesante. También compartir el escenario con grandes bandas, tocar, tener invitados tan importantes, ¿no?, en nuestro disco. Pues no sé, te puedo decir que hemos pisado varios lugares dentro de México. Estamos viendo la posibilidad de irnos a Chicago. Y Padrino ha sido más bien una banda de fuera de la ciudad, ¿no? Siempre hemos estado tocando fuera del DF y eso nos ha gustado muchísimo. Así es. Bueno, y ya para despedirnos, ¿algo más? ¿Alguna recomendación? ¿Algún contacto? Pues el correo de Padrino, por si tienen alguna invitación de fecha, si tienen alguna duda, si quieren que les mandemos alguna canción, algún preview, o para lo que sea que se les ocurra, es padrino-rock@hotmail.com. Y lo repito, es padrino-rock@hotmail.com. O también pues, un mensajito al celular que es 55-2914-5885. Y ahí estamos en contacto para lo que sea, ¿no? Hemos hecho cosas muy locas con los seguidores de Padrino. Y hemos hecho cosas desde terminar arte, hacer canciones. Un percusionista que conocimos por internet pues se grabó en el disco, también una sección de metales. Entonces creo que esta parte de tener el internet de nuestro lado es muy productiva y pues estamos dispuestos, ¿no? Cualquier loquera que se les ocurra o complementar cualquier cosa que quieran con nosotros, estamos totalmente abiertos y no tenemos ningún tabú ni tampoco tenemos barreras para hacer lo que sea, ¿no? Entonces ahí están los correos y escuchen nuestra música. Estamos pronto viéndonos, queremos ir a tu programa de estar en vivo y regalar unos disquitos y que ustedes vean y que no piensen que es choro todo lo que les estoy contando, sino que lo vean en vivo. Y ya teniendo el disco, pues, regalaremos unos cuantos y también estaremos tratando de hacer algo, a lo mejor un poquito de música en vivo, estaría súper genial. Están más que invitados, carnal, y ya por acá nos indican que ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Así que, pues, eso ha sido todo por nuestra parte. Le agradecemos a toda la banda que estuvo en sintonía con nosotros a través del 97.3 FM y a través de su página en www.lavoladora.net. Ahí estamos en contacto, carnal, y pues ya saben que este es su programa. Muchas gracias, un abrazo a todos. Recuerden de visitar la página Padrino Rocker.